Del día 10 al 17 tuvo lugar el quinto torneo infantil nacional de Paduk en el Centro Sagrado de Taekwondo de Pyongyang. Participaron más de 200 jugadores seleccionados a escala nacional. Los del primer y segundo grados de escuelas primarias pertenecen al grupo A y los niños del grado superior de jardines infantiles al grupo B. Ellos competirán por la victoria en juegos individuales y colectivos de ambos sexos. Hubo premiación a unidades y niños ganadores.